Lecciones de la Biblia. A continuación. Hola, gracias por estar con nosotros aquí en BioChannel. Esto es Lecciones de la Biblia. Hoy con el tema Tiempo para redescubrir. Lean conmigo Éxodo capítulo 16, versículo 24 y 25. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy porque hoy es sábado para Jehová, y hoy no hallaréis en el campo. Hoy estudiaremos el milagro del maná. 40 años en que los israelitas, 2 millones de personas, cada día nunca plantaron, nunca fueron al supermercado, nunca tuvieron que ir a comprar absolutamente nada para desayunar, almorzar y cenar. Ese milagro caía todos los días en la mañana llamado el maná. El maná caía 6 días de la semana, de domingo a viernes. Y el séptimo día, en el sábado, dijo el Señor: no vas a encontrar maná. Y ocurrirá un milagro alrededor de esta historia. Entonces guardaban maná de domingo para lunes o de martes para miércoles, de un día para otro. Y el relato de Éxodo 16 decía que de un día para otro amanecía podrido, hedía. Pero el mismo relato de Éxodo 16 dice que de viernes para sábado ocurrían dos milagros. Uno, ese milagro hacía que cayera doble cantidad de maná, así que había que recoger doble porción por cada persona. La medida estaba tipificada en las instrucciones de Dios. Esa doble porción que se guardaba de viernes para sábado, al otro día ocurrió el milagro de que no se pudrió, no se dañó. ¿Qué es lo que está viendo aquí Dios con Israel? Durante más de 300 años fueron esclavos en Egipto y entonces no pudieron guardar la ley de Dios completamente. ¿O usted cree que el faraón les dejaba el sábado para ir a adorar? No, los obligaba a trabajar. No podían celebrar sus ritos completamente. Muchos habían olvidado dentro de los israelitas el amor de Dios. Entonces, ahora que los lleva al desierto, les recuerda un mandamiento que estaba desde la creación, Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Con qué fin? Redescubrir. ¿Qué cosas querían Dios que los israelitas redescubrieran en ese día? Número 1, redescubrir que Dios puede proveerte durante 6 días a la semana y puedes descansar un día para dedicarlo completamente a Él. Segundo, podrían redescubrir que hay un Dios proveedor, un Dios que cuidaba las cosas de un día para otro. Había un Dios que podía proporcionarles un descanso físico, mental y espiritual. Y había un Dios que quería volver a introducir en los israelitas la identidad como hijos de Dios. Ese es el mismo propósito del séptimo día de la semana. Míralo desde ese lado. No es más que un redescubrimiento. Desaprender es un asunto complicado cuando lo hemos aprendido mal. El cerebro se resiste a cambiarlo. Cuando entras en el reposo sagrado del Señor y lo haces como Jesús lo hacía y como Él lo enseñó, podemos redescubrir tantas cosas que nos hemos perdido. Tiempo en familia, descanso físico, armonía con Dios y sobre todo mi identidad como hijo de Dios, como criatura en el universo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.